estallando en la ciudad. La revolución mental, grito de libertad, grito de libertad. Llegó la rebelión, estallando en la ciudad. La revolución mental y el grito de libertad, el grito de libertad. El pueblo se ha cansado de estar organizando, neumáticos ardiendo, tránsito cortado, asamblea permanente. Hemos sido estafados hace años que nos mienten. Nuestros sueños se han robado con el hambre de los pobres, pisotearon la dignidad del hombre. El hombre pagó el precio por tantos años de robo en exceso. Los guantes blancos se llevaron todo para el exterior. Y nuestro futuro guardado en un banco, nunca ver el sol. Un niño revuelve la basura buscando algo para comer. Parece que eso es algo que muchos prefieren no ver, no ver. Nuestro destino no está perdido, ellos son la piedra en el camino. Nuestro destino no está perdido, ellos son la piedra en el camino. ¿Hasta cuándo la impunidad manipulando la verdad? Ataca la mediocridad, es una forma de lucha real. Evita la conformidad, evita la conformidad. Ataca la mediocridad, es una forma de lucha real. Evita la conformidad, evita la conformidad. Llegó la rebelión estallando en la ciudad. La revolución mental y grito de libertad, grito de libertad. Llegó la rebelión estallando en la ciudad. La revolución mental y el grito de libertad, el grito de libertad. La situación está complicada, hay mucha corrupción. Manejan tu vida por televisión. Tienes que zafar, tomar la decisión final. Piensa, sin darte cuenta, te lavaron la cabeza. Te has convertido en lo que más detestas. Este sistema perverso te absorberá. Te has convertido en lo que más detestas. Este sistema perverso te absorberá. La solución a esta situación pasa por todos y también por vos. La solución a esta situación pasa por todos y también por vos. Ataca la mediocridad, es una forma de lucha real. Evita la conformidad, evita la conformidad. Ataca la mediocridad, es una forma de lucha real. Evita la conformidad, evitar la conformidad. Llegó la rebelión estallando en la ciudad. La revolución mental y grito de libertad. Llegó la rebelión estallando en la ciudad. La revolución mental y el grito de libertad. El grito de libertad.